¿Cómo están? Ahora sí, bienvenidos al Renegados. Estamos partiendo hoy, mucho más temprano que la semana pasada, ¿eh?, para acompañarte con la música y los éxitos del Renegados. Esto recién comienza, muchachos, así que a compartir nuestra señal en Facebook Live. Y luego recuerda que también este capítulo estará completamente en vivo, alojado en nuestra página Renegado Producciones. Para hoy se viene un programa para disfrutar, para compartir, un gran programa. Así que no se vayan de la sintonía del Renegado. De fondo tenemos cortina musical, You Make Me Feel. Esto es Sylvester, un éxito de 1978 para acompañarnos durante todo el programa. Partimos de inmediato agradeciendo la sintonía de la semana anterior. Muy buenos comentarios, muy buena onda a todos los amigos que estuvieron con nosotros la semana pasada haciendo peticiones musicales y luego también revivieron nuestro video en nuestra página Renegado Producciones. Ahí también nos decían, oye, bueno el programa, nos gustó la música. Me decían estos días también, faltaban programas con música como esta, de nosotros, de los 70, de los 80, de los 90. Todo esto y mucho más, cada fin de semana lo traemos en lo que nosotros hemos denominado la terapia musical del fin de semana. ¿Qué mejor música para compartir? ¿Eh? ¿Qué mejor música? Hoy vamos a estar con nuestras secciones habituales, vamos a estar con Un Día Como Hoy, también estaremos con noticias. Les contaba que estaremos hablando de cómo será el funeral de Aretha Franklin, fallecida la semana anterior y que hoy queremos recordar. Así que no se pueden perder este Renegados, así que comiencen a compartir nuestra transmisión. Oye, también tengo noticias. No les quiero adelantar tanto, pero les puedo contar que vamos a estar hablando del regreso de una serie clásica de los 70 que nosotros vivimos en los 80 y que hasta el día de hoy también es una de las series más queridas. Me refiero a la serie La Hechizada. Así que eso, tengo muchas noticias, la verdad. Muchas noticias. Así que pónganse cómodos, arreglen sus audífonos, su tablet, su teléfono, lo que sea donde nos estén escuchando, porque el Renegados ya comenzó. Nos vamos de inmediato a la música. Abrimos el programa el día de hoy y lo que comienza a sonar es Real McCoy en Renegados. Another dream, but always you. It's like a vision of love. Ya, muchachos, seguimos haciendo el Renegados y ya estamos conectados para acompañarte durante una hora con los éxitos. Ahí abríamos con Real McCoy, Another Day, un temazo para compartir a esta hora de la noche. Recuerden, cada semana a eso de las 20, 30 o 21 horas estamos transmitiendo en este Tu Renegados. Así que ya pueden hacer peticiones musicales. Además, recuerda que estamos por Facebook Live, pero luego este capítulo estará alojado en nuestra página Renegado Producciones para que lo revivas las veces que quieras. Programa en vivo, hoy 25 de agosto, 20:53. Te acompañamos desde Renegados Producciones. Hoy tenemos música, parrilla programática muy buena para acompañarte. Más adelante estaremos escuchando a Eagles. Se viene algo de Stevie Wonder, así que prepárense porque el Renegados ya comenzó. 25 de agosto y como siempre te contamos en nuestra sección habitual, ¿qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, 25 de agosto, pero de 1930 nace el actor escocés Thomas Sean Connery. Oye, Sean Connery, gran actor. Primer protagonista de la serie 007. No sé si todos recuerdan 007, James Bond. El primero fue Sean Connery, que repite este papel en 6 ocasiones. Fue, este dato es bien freak, pero fue tercer lugar en Mr. Universo Sean Connery. Ojo con ese detalle. Interviene en cintas también luego como Indiana Jones y La Última Cruzada, El Nombre de la Rosa, Los Intocables de Elliot Ness, con la cual gana un premio Oscar. Así que hoy te contamos que un día como hoy nace el gran Sean Connery. De fondo, cortina musical de aquellas, ¿eh? You Make Me Feel, acompañándonos hoy como cortina durante todo el programa. Segundo bloque, estamos completamente en vivo por Facebook Live. Saludamos a todos los amigos que están en la sintonía a esta hora. Ahí están apareciendo los primeros, así que ahí vamos a mandar saluditos de inmediato. Pero primero nos vamos, ¿les parece que nos vamos a la música? Este es un clásico, a Carlos Soto, fanático del Renegados, cada semana este lo programa. Cada semana lo programaba en los primeros capítulos. Recuerden que ya llevamos 3 años con este programa. Vamos a estar de aniversario también en el mes de octubre. Nos vamos con un temazo. Lo que comienza a sonar, muchachos, es Hotel California en Renegados. Down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the old.

un temazo para compartir, para disfrutar a esta hora de la noche. Estás en la sintonía del Renegados, así que estás en Renegados Producciones. Cada fin de semana, si es primera vez que llegas a nuestra transmisión, te acompañamos a las 20-30 horas con la mejor música de los 70, de los 80, toda la música que ya es parte de la banda sonora de tu vida. Hotel California de Eagles, un clásico para compartir a esta hora de la noche, para disfrutar. Bienvenidos a todos los amigos que ya están en sintonía del Renegado. Si estoy mirando acá, oye, nos dice Miriam, buenísimo el tema, me encanta. Saludos para ti, Miriam, ¿eh? Saludos para ti. Así que recuerda que también puedes programar durante toda la semana los éxitos que disfrutaremos luego el sábado en capítulo estreno en esta, la terapia musical del fin de semana que hemos llamado El Renegados. Lo retro está de vuelta, ¿eh? Siempre lo retro vuelve y vuelve. De ahí vamos a estar hablando también, si es que alcanzamos con el tiempo, ¿eh? Si es que alcanzamos. Oye, vuelven las tarjetas Village. ¿Se acuerdan de las tarjetas Village en los tiempos donde las cosas no las decíamos solamente por WhatsApp, sino que también ocupábamos de puño y letra, escribíamos estas tarjetas y las mandábamos para los cumpleaños? Si querías conquistar a alguien, lo hacías a través de una tarjeta. Oye, para muchos de los millennials no sabrán de qué estamos hablando, pero para nosotros los fanáticos, los ochenteros, los renegados, saben a qué me refiero. De eso vamos a estar hablando, de que viene un regreso. Bueno, como siempre les digo, lo retro está de vuelta y por eso nosotros cada fin de semana te lo traemos en tu Renegados. Llegó la hora de recordar. La semana pasada les contábamos del fallecimiento repentino de Aretha Franklin. Hoy les voy a contar los detalles de su funeral, que será en los próximos días. Así que no te vayas de la sintonía del Renegados. Oye, al igual que el funeral de Michael Jackson, este va a ser todo un evento y se ha estado preparando durante estos días. Lleno de estrellas, pero principalmente amigos de la estrella Aretha Franklin. Mira, Stevie Wonder, Faith Hill, Ronald Isley, Chaka Khan y Jennifer Hudson se encuentran entre los cantantes que van a hacer homenaje este 31 de agosto en Detroit para despedir a la gran Aretha Franklin. El servicio reflejará las fuertes raíces gospel que Franklin tenía y por eso es el detalle de los músicos que les contamos a continuación. Están Marvin Sapp, Vanessa Bell Armstrong, va a estar la orquesta de Aretha Franklin y el coro de celebración de Aretha Franklin también estará acompañándolo en su última despedida. Así que se espera que sea un tremendo evento. Tengo por aquí la lista completa de los asistentes y que estarán tocando para despedir a Aretha. Va a estar Stevie Wonder, como les decía, Faith Hill, Ronald Isley, Chaka Khan, Fantasia, Jennifer Hudson, Yolanda Adams, ¿quién más? Jennifer Holidays. Va a estar The Williams Brothers, Alicia McAllister, Tillman, Edward Franklin. Oye, pura música gospel para despedir a esta verdadera leyenda. También estará Aretha Franklin Orchestra. Así que ya lo saben, este 31 de agosto despedimos a la gran Aretha Franklin. Nos vamos a la música con uno que estará en ese funeral, ¿eh? Nos vamos con el gran Stevie Wonder. Lo que comienza a sonar es Solo Llamé para decirte que te amo. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of of these three words that I must say to you. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy. But what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just call to say I love you. I just call to say much I care about you. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just call to say I love you. Sigues en la sintonía del Renegados. Ahí recordábamos y rescatábamos a esta hora de la noche al gran Stevie Wonder. Solo llamé para decirte que te amo. ¿Cuántos recuerdos, muchachos? ¿Cuántos recuerdos con este tema? Yo me acuerdo de inmediato de la película La Chica de Rojo. No sé ustedes, pero a mí eso marcó mi infancia de todas maneras. Así que bienvenidos a todos los amigos que se están conectando ahora al Renegados. Saludos, René, Carlos, ¿eh? ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido al Renegados. Saludos, aquí estamos una vez más, como siempre. Nuestro compromiso cada sábado, acompañarte con la mejor música. Elia Lizama, oye, estoy un poco corto de vista, me tuve que acercar hasta la cámara por allá, que está un poquito lejos la cámara, se los digo al tiro. Nos saluda también Elia Lizama, dice así: saludos a mi amigo Leo de Argentina. Buena, espectacular, para Argentina, para Leo, vaya un saludo desde aquí del Renegado Producciones. Elia te saluda. ¡Qué buena! Esto es la magia de la radio y si lo podemos hacer por internet, maravilloso para llegar a más partes. Recuerda que estás en la sintonía del Renegados, este programa que llega cada fin de semana con la música de la banda sonora de tu vida. De los 70, de los 80, de los 90. Cada fin de semana te acompañamos en esta La Terapia Musical del fin de semana. Seguimos saludando, ¿eh? Hay más gente conectada. A ver, vamos a ver a quién saludamos ahora. A ver. Se devuelve el saludo para Elia Lizama. ¿Eh? Bueno, dice saludos a mi amiga Elia de parte de Miriam. Oye, para las dos, gracias por estar en la sintonía del Renegados. Ya saben, pueden programar durante la semana, sigan nuestra página y por supuesto compartan nuestras publicaciones. Cuando comenzó el programa les conté que tenía buenas noticias para hoy. Una noticia que los va a golpear. ¿A quién le gusta la serie La Hechizada? Oye, ¿se recuerda la serie La Hechizada? Si no, yo les puedo ayudar con este audio que tengo por aquí, mira. Hechizada. ¡Qué recuerdos! Elizabeth Montgomery, de fondo escuchamos parte de uno de los capítulos de La Hechizada. Esta serie que marcó sin duda nuestra infancia y hoy te contamos que regresará en una nueva entrega. Todos los detalles a continuación en Tu Renegados. Y Agnes Moorehead como Endora. Inconfundible, ¿eh? Inconfundible la voz ahí del locutor del comienzo de la intro de La Hechizada. Oye, tengo noticias para contarles. A ver, lo retro está de vuelta, y todos los revival ya están volviendo una y otra vez. Hace algunas semanas, en los capítulos anteriores, les conté que ALF estaba de vuelta y ya estaban sacando nuevos capítulos. Venía una nueva temporada. Ahora es La Hechizada la elegida para volver a nuestras pantallas. No como la esperamos, ¿eh? Tiene algunos cambios. No sé si se acuerdan también que tuvo un regreso, pero en el cine, que no fue muy bien recibido por los fanáticos. Así que a lo mejor esto nos puede ayudar. Les cuento de inmediato de qué se trata. Mira, dice así: en medio de una ola de regresos, esta producción emitida en los años 60 y 70, protagonizada por Elizabeth Montgomery, tendrá una nueva versión en la cadena ABC, según informa el portal especializado Deadline. La producción, que ya había tenido otras versiones, como les contaba, esta que fue parte del cine, que no tuvo mucho éxito, regresará con algunos cambios respecto al guión original. Partamos porque ya no será una rubia brujita, sino que será una afroamericana, una madre soltera, quien se casará con un publicista e intentará llevar una vida de familia sin que interfieran con sus poderes. El citado portal que trajo esta noticia indica que el creador de la serie Blackish, Kenya Barris, junto a su guionista Gemma Taylor, se harán cargo del guión de esta nueva versión de La Hechizada. Pese al anuncio, se desconoce quién será la encargada de protagonizar la serie ni cuándo será estrenada. Pero nosotros hoy ya te contamos el adelanto. Te contamos que La Hechizada vuelve y seguramente cuando tengamos la fecha de estreno y tengamos más detalles, te lo contamos en exclusiva en Tu Renegados. You Make Me Feel, hoy Sylvester de Cortina Musical de Fondo, acompañándonos con la mejor música de los 70. Recuerda que puedes revivir este capítulo las veces que quieras, cuando quieras, en nuestra página Renegado Producciones. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es One en Renegados. Jitterbug into my heart. You send my soul sky high when your love starts. Jitterbug into my brain. Yeah, yeah. Seguimos haciendo tour renegados, ya estamos casi en los últimos bloques del programa del día de hoy. Ahí rescatábamos a Wham con un temazo en este tour renegados. Oye, buena música le doy a Hotel California. Estuvimos escuchando también a Stevie Wonder. Les hemos contado noticias de exclusiva del Renegados y también ahí escuchábamos a Wham. Oye, la transmisión en vivo que partimos hace algunos minutos atrás ha sido interrumpida en dos oportunidades. Les voy a contar por qué. Porque lamentablemente Facebook nos va bajando la transmisión cada cierto rato porque nos reclama por los temas que estamos escuchando porque tendrían derecho de autor. Así que no se preocupen, si bien esto está saliendo en vivo en este minuto, si no alcanzas a escucharlo completamente, lo puedes revivir un ratito más porque este video estará completo, sin cortes, con la mejor música del Renegados, ya para que lo puedas escuchar las veces que quieras. Hasta amenazas me llegaron recién. Estaba leyendo, decía, Facebook va a eliminar tu video. Así que, y así lo hicieron, me bajaron recién. Así que no importa porque nos quedan algunos bloques para compartir. Quédate en la sintonía del Renegados. Llegó la Eli a la sintonía. ¿Cómo está, Eli? Bienvenida al Renegados. Dice, me encanta la música. Qué bueno, esa es la idea, ¿sí o no? Que viajamos a través del tiempo. Nos lleva a recordar momentos de nuestra infancia. Oye, a propósito de la infancia, ¿sabes lo que les voy a contar? Se los dije a comienzo del programa. Vuelven las tarjetas Village. Oye, yo estoy emocionadísimo. No sé si se acuerdan, pero antes del WhatsApp, antes de que mandáramos emoticones, mira, emoticones, nosotros de puño y letra escribíamos tarjetitas a las personas que más queríamos y les poníamos ahí, les deseábamos los mejores deseos, o si querías conquistar a alguien, le hacías llegar una tarjeta. Mira qué lindo. Ahora podemos hablar de email, de otras tecnologías, pero yo creo que aún las tarjetas tienen eso romántico. Lo hacíamos para pedir pololeo incluso, ¿eh? Entonces tengo noticia, mira, luego de varios años donde Village quebró el 2005, están preparando un regreso con todo. La popular tienda quedó en el inconsciente colectivo de todos los chilenos. Todos nos recordamos. Nos recordamos cómo entregábamos estas tarjetitas cada vez que nos gustaba a alguien. Lo compró Rain. Rain, que hace también los cuadernos, compró Village, pero no ha tenido el regreso esperado. Si bien tú lo puedes seguir en Instagram, a Village no tiene lo mismo. Ahora, lo que quieren hacer es... hicieron un estudio. Mira, en noviembre del 2017 empezaron a revisar qué tanto estaba en el consciente colectivo de todos los fanáticos las tarjetas Village. Bueno, la verdad que tenía una tasa muy alta recordatoria de todos los fanáticos de los 70, de los 80 y de los 90, como son los Renegados. Pero también ha sido muy bien recibido por la gente más jóvenes. Dice García, dijo que las personas sobre los 25 años, me refiero a García como la gerenta que está a cargo del regreso de Village, son quienes más se acercan a comprar los productos, o se acercaban, por su recuerdo, porque genera esto... recuerdos emotivos, la marca, aunque también hay clientes de menor edad, como les comentaba, quienes recién están conociendo esto por las redes sociales. Así que te contamos en exclusiva que pronto tendremos de vuelta para nosotros los fanáticos, para los románticos de los 80, las tarjetas Village. Ya, muchachos, nos vamos a la música. Antes que nos vuelva a cortar Facebook. Oye, ¿cómo nos persiguen? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Eh? Son las leyes de Facebook y somos nosotros los que estamos aquí instalados transmitiendo. Es que por acá llegamos a todas partes. ¿Eh? Recién escuchábamos saludos a Argentina, a todas partes. Así que qué felicidad saber que estamos llegando a muchas partes y nosotros podemos acompañarte un ratito con la buena música del Renegados. Nos vamos con un éxito a esta hora de la noche. Lo que comienza a sonar es Erasure en Renegados. satisfaction guaranteed. So I return them to the sender, and the note attached will read, how I love to hate you, I love to hate you, I love to hate you. Cada fin de semana te acompañamos con la mejor música del Renegados. Recuerda compartir nuestras publicaciones de Renegado Producciones. Siempre nosotros traemos la banda sonora de tu vida. No te vayas de la sintonía del Renegados cada fin de semana a eso de las 20-30 horas. La mejor música, los recuerdos, las noticias retro pop ochenteras, solo las puedes escuchar en este Tu Renegados. Importante es compartir nuestros contenidos, ¿eh?, para que sigamos agrandando cada vez más esta gran comunidad de Renegados. Saludos a todos los amigos que están en sintonía a esta hora de la noche, a todos los amigos que están a través de Facebook Live y a todos los que están cada semana dando sus comentarios en nuestra página Renegados. Estamos en capítulo estreno el día de hoy, como cada sábado, acompañándote desde las 20:30 horas. No te olvides compartir nuestro programa. Luego, en un ratito más, estará completísimo en nuestra página Renegado Producciones en formato MP3 para que lo puedas revivir las veces que quieras. ¿Cuántos amigos conectados cada semana? Oye, tres transmisiones hemos hecho, pero gracias por la buena onda, gracias por sus comentarios. Toda la semana pueden revivir este capítulo y recuerda compartir y programar las veces que quieras. Si quieres recibir el programa completo una vez terminado directamente a tu celular, solo tienes que mandarnos tu número de teléfono por Messenger a nuestra página y nosotros hacemos llegar directamente el link por WhatsApp. Así no te pierdes ningún detalle del Renegados. Sigamos escuchando buena música, ¿les parece? Nos vamos con un lento de aquellos. Lo que comienza a sonar es Bon Jovi en Renegados. My broken heart lies bleeding. to good times. Now they have their own hiding place. Well, I can't promise you tomorrow, but I can't buy back yesterday. Yeah, baby, you know my hands are dirty. But I want it to be your Valentine. I feel water when you get thirsty, baby. When you get drunk, I'll be the wine. Oh, I'll be there for you. These 5 words I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. ¿Qué les pareció ese lento? Un tremendo lento, como dice el Carlos por ahí. Genial, gran clásico, que vuelvan los lentos. Un temazo, John Bon Jovi. ¿Quién no bailó ese tema? I'll Be There For You. Un temazo de Bon Jovi rescatado y recordado a esta hora de la noche en Tu Renegados. María Teresa Araos llegó a la sintonía del Renegado, dice: hola, besos René, recién llegando, lo puse al tiro, no me lo pierdo, buen programa. Sí, pues cada fin de semana ahí está un Renegados, una renegada más, siempre está en la sintonía del Renegados. Oye, estamos llegando al último bloque del programa, se nos pasó volando. Hoy partimos a eso de las 8:30, ya estamos llegando casi una hora 10 minutos. ¿Cómo nos han bajado la transmisión? El día de hoy ha estado bastante interrumpida, va a quedar cortada como en tres partes ahí la transmisión, los videos. Pero recuerda que este programa, una vez terminado, como siempre les digo, va a estar alojado en nuestra página Renegados Producciones y ahí lo puedes escuchar de principio a fin, sin cortes, con toda la música en alta calidad, porque así es como nosotros hacemos los programas aquí en Renegados Producciones. Comenzamos a despedirnos sin antes decirles gracias por la sintonía nuevamente. Oye, tercera semana creo que es que hacemos esta transmisión Facebook Live y que tiene muy buenos resultados. Gracias por la buena onda, por todos los que nos están escribiendo. María Isabel Briones, que está en la sintonía también del Renegado. Sonia Gómez Fabio también está en la sintonía del Renegado. Para todas ellas y para todos ustedes también, vaya un abrazo desde el Renegados Producciones. Cada semana, recuerden, 20-30 horas vamos a estar por Facebook Live. Seguiremos ahí al pie del cañón, aunque nos pongan problemas para transmitir el programa, dado la música que colocamos. Pero recuerda que puedes revivir este programa las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. No solo este programa, sino que todos los capítulos del Renegado que están disponibles en nuestra página. Si quieren programar, ahí está nuestra página durante toda la semana para que hagan sus peticiones musicales. Nosotros nos hacemos cargo de traerlas el próximo sábado en 7 días más para complacer tus peticiones. ¿Quieres que hablemos de alguna serie antigua? ¿Quieres que estudiemos algo de la década de los 70, algo de cultura pop retro? Ahí estaremos nosotros con sorpresas. Y recuerden que próximamente estaremos también con nuestro aniversario en octubre. Así que todos los fanáticos del Renegados pueden postular a premios. ¿Eh? Nosotros estamos fijándonos quienes comparten nuestras publicaciones. Y ahí estaremos premiando regalos como estos. ¿Eh? Mira, por aquí tenemos Renegados. Ahí está nuestro logo. ¿Algún tazón? Permiso, salud. Así que en octubre estamos cumpliendo 3 años del Renegados. Ya, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Como siempre les digo, soy el Rene. Los espero la próxima semana a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Nos vemos. Chao, chao.